La editorial de la Juventud Comsón dio a luz los libros que contribuyen a la educación ideocultural de los jóvenes y niños. Se publicaron los libros que dan a conocer las imborrables hazañas y los rasgos nobles de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il y el máximo dirigente Kim Jong-un, y más de 80 libros sociopolíticos que muestran la justeza de la idea revolucionaria y la sabiduría de la orientación del partido.